La Manada. Bienvenidos a un nuevo programa de La Manada, como siempre desde acá, desde Radio Nauta 106.3. O nos pueden escuchar por internet por radionautafm.wordpress.com. Bueno, y toda la gente que quiera escuchar algún programa de los anteriores con viajes por distintos lugares del planeta, pueden escucharnos en nuestro blog, que es lamanadaviaja.blogspot.com.ar. Ahí tienen un player, ponen play y tienen la lista con todos los programas que hemos hecho. También a través de Facebook pueden conectarse en La Manada Viaja o por nuestro mail lamanadaviaja@gmail.com. Chicos, hoy está medio fresco, no sé qué hacen vestidos tan veraniegos, medio tostados, la piel medio seca, ¿dónde estuvieron? Bueno, te cuento que vengo de el desierto de Tunecia. ¿A Tunecia te fuiste? Así que sí, sí. Bueno, yo me fui un poco más cerca, pero bueno, me fui al sur. ¿Dónde estuviste? Acá en Villa Traful, en la Patagonia. Ah, ahora entiendo por qué la ropa así con estilo medio hippie. Los colores. Claro, unos mandalas así. Me sintonicé con la energía del bolsón, los bosques. Me fui a mi lugar. ¿Y vos por dónde estuviste, Pablo? Yo estuve cerquita, también en la Patagonia. Estuve en otro desierto. ¿En la Patagonia? Sí, en otro desierto también estuve. Yo creía que vos venías con todo el trajín de los viajes este. No, algo de eso hubo, pero fueron los viajes anteriores. Igual después les cuento un poco. Bueno, bueno. Bueno, un poco de música entonces. Si la felicidad ya es nuestra, ¿por qué llegamos aquí y nos volvemos viajeros? Bueno, Santi, con estos ritmos estoy seguro que esta música la trajiste vos. Sí, es música del desierto, vieron que es muy alegre. Muy alegre, realmente. La cantante se llama Ashiq Haye Tabriz y el tema Song to the Prophet. Muy lindo, la verdad. Bueno, me imagino que estuviste en el desierto, anduviste a camello, ¿qué hiciste? Les cuento que fue un viaje que no lo tenía muy planeado, no sabía bien qué iba a hacer. Salió bien porque la última vez que no tenías un viaje bien planeado al desierto fue catastrófico, Santi. El último fue catastrófico, pero esta vez iba bien acompañado con algunos amigos de la zona que conocí que me invitaron ellos a participar. Y gente que eran músicos. En un momento vi que cargaron los instrumentos, estábamos en la ciudad de Tatooine, en Tunecia, y esta gente de golpe se... Vi que a pie, ni siquiera camellos, nada, iban juntando sus instrumentos, se prepararon unos bolsitos y algunos empezaron a caminar. Saludaron a otros que venían de otro lugar y les pregunté a dónde iban. Me dijeron que iban a ir a una reunión de músicos en el medio del desierto. Y les dije, ¿dónde queda? No sabemos, me dijeron. ¿Cómo que no saben? Esa fue mi gran pregunta. Ellos dijeron, no sabemos, pero caminando vamos a llegar, con fe vamos a llegar. Así que, aventura, me sumé, busqué un bolso, los corrí los 200 metros que se habían adelantado. No tenía ningún instrumento, pero bueno, tenía seguro una historia interesante para contar. Y me adentré con esta gente en el medio del desierto, en esta reunión de músicos. ¿Qué me cuentan? ¿Y cuánto tiempo caminaste? ¿Para dónde lo llevaba el viento? ¿Cómo se guiaban? Fueron más de 10 días hasta que llegamos a la reunión. ¿10 días? No, yo me imaginé que iban a tardar 2 horas. Listo, entramos a caminar al desierto, ahí a la vera del camino. Fue mucho tiempo. Y fue con paradas. Tuvimos que estar. O sea, acamparon en el desierto. En un momento acampamos en unas ruinas que había. Y lo más interesante del viaje fue conocer a la gente del desierto. Que uno puede tener alguna idea, quizás por una película que haya visto, de películas de otras épocas, de la gente andando en camello, de forajidos, o la idea de las mil y una noches. Bueno, un poco de esa magia de las mil y una noches está presente. Pero lo que uno no se imagina es la forma que tienen de compartir en el desierto, la generosidad, la bondad que hay. Porque vos imaginate, estás solo en el medio del desierto, te encontrás con alguien, de golpe es una bendición tener un compañero o alguien que quizás te brinda agua. Entonces el nivel de compañerismo que han desarrollado no tiene nada que ver con la ciudad, donde está la competencia, donde está el que te pasa en auto por adelante y todo el mundo va apurado. Tienen otro ritmo. Y muchas de las personas, de los músicos que estaban, eran llamados derviches, que son unos místicos que hay allá en Oriente, que tienen una corriente. Realmente, cuando les pregunté, me respondieron, pero no en forma muy literal sobre qué eran los derviches. Fue algo que tuve que ir descubriendo en función de lo que vi, de lo que eran, de cómo vivían. Sí, hay cosas que no se pueden describir, viste, que las tenés que experimentar directamente. Sí, y que no pasan mucho por el intelecto. Entonces, no, vivirlas. Me dediqué a acompañarlos, a observarlos. Supongo que te lo habrán transmitido bastante con la música, ¿no? Eso fue realmente una experiencia muy rica. Sobre todo teniendo en cuenta que de alguna manera tenía esta música que tocaban tiene un vínculo con lo espiritual, con lo místico. Y yo me imaginé cómo podría ser, qué carácter puede tener un encuentro de este tipo en el desierto de músicos. Bueno, contanos, mucha intriga. Bueno, demasiado. Es básicamente lo opuesto que te puedas imaginar a una gran puesta en escena donde hay una orquesta, donde hay cantantes, donde hay sopranos, donde hay un órgano, donde todo lo que uno se le puede ocurrir de música. Pero a ver, Santi, nos estás diciendo que era un encuentro en el medio del desierto, que había muchísima gente, que estaban todos caminando hacia lo mismo. Me imagino que tocaron, se reunieron y tocaron todos juntos una gran obra o algo en especial. Eso es lo que les voy a contar, que es lo opuesto. Yo tenía la idea de la música occidental para acercarse a Dios o la música compuesta en el medioevo. Claro, en las iglesias que tocaban las orquestas, gospel, ¿no? Donde hay un gran coro, donde hay algo como que es grandilocuente. Claro, con los órganos, esos. Claro, como de hecho una catedral misma es una estructura con esas puntas que torres apuntan al cielo y esas estructuras góticas que realmente son imponentes. Uh-huh. Bueno, acá nada que ver. En la noche se cantaba, porque de día hace un calor en el desierto increíble. A veces llegaba a los 50 grados. De hecho, de día no caminaba nadie. Se metían en las tiendas. En las tiendas, claro, descansaban. Tiendas, sí. Y de noche, en la noche del desierto, caminábamos. El encuentro fue muy, muy lindo. Sobre todo porque el carácter íntimo que tenía, que fue también parte de lo que me sorprendió, el carácter alegre. Los músicos tocaban de a uno, quizás. Hay una flauta que se llama duduk, que tiene un sonido que refleja de alguna manera el anhelo por la unión. Y el que lo tocaba lo hacía con una actitud de recogimiento interno que realmente te transmitía ese estado. Era como una especie de meditación escuchar esos músicos. Sí, están compenetrados con el instrumento, esas personas que las escuchás y te quedás como conmovido, ¿no? Tocaba desde su corazón y realmente, vos imagínate, una persona sumamente humilde, quizás que vivía en alguna aldea del desierto, vestido con un turbante y con ropas raídas, pero que tenía una dicha, inmensa y un espíritu de una amistad y de un compañerismo muy grande. Obviamente también había personas que tocaban con percusión, pero eran grupos menores y lo hacían con esta misma actitud. También gente que bailaba, estaban estos derviches danzantes que bailaban girando, con una mano hacia el cielo y otra hacia la tierra. Y realmente no era una cosa planeada. De golpe uno entraba como en un éxtasis, se paraba y bailaba, y otros bailaban también. Y el encuentro fue en un lugar que creo que no estaba planeado. De golpe se dio que confluyeron allí. Confluyeron en un punto. Yo ni siquiera entendí cómo llegamos, pero llegamos. En un momento pensé que íbamos a terminar perdidos o cruzando todo el desierto, porque ya después de varios días. Y nada, me quedó como reflexión eso, ¿no? Cómo esta música que está vinculado a lo místico está pensada y compuesta para una sola persona, eso para un solo cantante. Vos decís que un montón de gente de un montón de lugares, ¿no? Si eran tantos músicos que se esperaban unos a otros, ¿cuántos días duró? ¿Cuántas horas duró ese festival? Y bueno, pero no fue solo música, también contaron historias. Claro, alternaba distintas cosas. Sí, no era uno solo el que tocaba, quizás había. Era como una especie de gran ruina el lugar donde terminó siendo la reunión. Había unas ruinas muy antiguas, piedras, y en algunos lugares tocaban unos y en otros lugares otros. ¿Y cómo era la respuesta? ¿Tocaba uno y que luego lo saludaban, lo festejaban, le aplaudían? ¿Cómo había sido? Por ejemplo, ¿había un orden para que tocaran? ¿Tocaban primero algunos que eran más importantes y otros después? ¿Cómo era? ¿Cómo se ordenaban? Mira, no había ningún tipo de organización específica o especial, ni había jerarquías, ni siquiera había aplausos. Era como no, la respuesta a cada canción era el silencio. Por ahí estaban en silencio 10 minutos después de un tema. Y después alguien tocaba con otro instrumento, de cuerdas. Como que se iban respondiendo por ahí. Sí, era una conversación musical con historias. Sí, sí, creo que el desierto invita un poco a eso. Y ¿saben qué? Puedo cerrar con un antiguo proverbio tuareg que me contaron. Que dicen que hay tierras que están llenas de agua para el bienestar del cuerpo. Y tierras que están llenas de arena para el bienestar del alma. El amor hizo que la búsqueda tuviese sentido. Entonces nosotros buscamos, afuera, arriba, abajo, en las tres dimensiones. Y salimos gritando horizontes. Y ahora lo hacemos surcando, por arriba y por debajo, y a través de esta tierra, desplazándose en el espacio de la nada. Ragtime de Scott Joplin, Please Say You Will. Un ragtime, Mari, ¿qué música es esa? Un tipo de jazz. Qué interesante. Bueno, Pablo, me imagino que vos habrás recorrido, como venís últimamente, varios países en una semana. No, por suerte, o mejor dicho, por pedido, esta vez no fue así. Aunque el viaje anterior a este último, sí. Como la producción tenía ganas de hacer una gran acúmulo de información, me venían así pidiendo viajes bien rápidos, con mucho itinerario. Así que el viaje anterior a este último fue... Me dijeron, te conseguimos un viaje especial, fantástico. Es un viaje en el cual uno vive la vida de un ejecutivo de Wall Street en 3 días. Así que era. ¿Y cómo es la vida de un ejecutivo? Y yo digo, me pregunté lo mismo y dije, bueno, esto es muy interesante. Entonces me llego a Ezeiza, sale el avión, despegamos a la tardecita noche, llego a Nueva York, desayuno en Nueva York, visitamos todas las ciudades de ahí. Cuando ya eran las 12 en mi día, me dice, avión de vuelta, nos fuimos a Londres, té en Londres, después del té en Londres, viaje a Moscú para cenar y poder ver las luces del norte. De ahí me dicen, bueno, comimos, salimos hacia Dubái, de Dubái, después nos fuimos a Seúl, después de Seúl nos fuimos a Sydney, y después de Sydney, al tercer día, para relajarnos, cenamos en Tokio con las luces de neón por todos lados, y de ahí llegamos a Buenos Aires. No, eso es una locura. O sea, me agoté de escucharte, no me acuerdo ni dos países de los que recorriste. Yo lo que creo es que estuvo más tiempo en el avión que en los lugares. Y al final terminás sin conocer nada, porque qué... Bueno, la conclusión fue... Después de ver qué era o experimentar qué era la vida de un ejecutivo, fui y le dije a la producción, por favor, un destino cerca y único. No te quería subir nunca más un avión. Tranquilo, sin neón. Sí, y se lo tomaron bastante en serio lo de único, porque me enviaron a visitar La Payunia. La Payunia, contanos de La Payunia, ¿qué es? La Payunia es... una área protegida acá en nuestro país, en el sur de Mendoza, que es el área volcánica activa más grande del mundo, más grande del planeta. ¿Fuiste un volcán activo? No, fui a un área volcánica, o sea, son 550.000 kilómetros de llanuras volcánicas con volcanes de todos los gustos que se les puedan ocurrir. No, porque hoy en día mucha gente, viste, que quiere experimentar lo máximo y se van a volcanes activos, esas cosas no. Que... Estos gustó, son volcanes que están bastante... No, por favor, después de lo de Tokio no quería adrenalina ni una excursión. Ni nada. Pero dijiste llanura volcánica, un volcán se me viene la idea de una montaña, ¿no? Con el cráter, pero una llanura volcánica, ¿cómo es? Una llanura volcánica, por lo menos esta es muy especial, es un paisaje muy vasto, es como todo con lomadas y hay volcanes de todo tipo. Hay algunos como los de Hawái que visitó Mari, que son como unas pequeñas montañas, como una colina con pendientes muy suaves, negras. Otras que son muy empinadas, como los volcanes que vemos en los dibujitos. Después hay otros que son domos volcánicos que son más chiquititos. Y es muy especial el lugar porque... Por toda la actividad volcánica que ha habido ahí durante millones de años, por ejemplo, las arenas no son de color marroncito como las conocemos, sino... Negras. Exactamente. Son totalmente negras y después hay como manchones de color rojo y la vegetación que apenas se puede percibir, que es muy poquitita, es de colores amarillos, tenues. ¿Sabés qué? Es increíble porque me hiciste acordar que yo estuve una vez en una playa de arena volcánica y es como grande, ¿viste? No es arena finita, es como granulada, como si fuese tierra. Sí, era muy especial. Y tiene una temperatura especial también. Sí, lo especial es que no tiene temperatura, es sumamente fría. O sea, puede estar pegando, pueden ser las 12 del mediodía, que uno puede caminar descalzo especialmente, pero más que la temperatura de la arena, lo que me sorprendió fue que era como entrar en una máquina del tiempo. De repente era como que se había paralizado todo y de repente habíamos ido a los inicios de la historia, los inicios de la Tierra, porque casi que no había vegetación, hay muy pocos animales. Y también después de estar en Dubái y Tokio, que es los lugares más industrializados que podés estar en un lugar que es podés vislumbrar el horizonte, la vastedad, apenas unas montañas que diferencian el paisaje, ¿no es cierto? Algo justo de eso les quería contar. ¿Sabes qué? Me hace acordar a, ¿viste el libro Ray Bradbury, Crónicas Marcianas? Yo te veía vos ahí en el medio de ese paisaje entre negro, rojizo, como si estuvieras perdido en otro planeta por poco. Tiene un aire de eso, pero justo que, Mari, justo que hablaba del horizonte, de esta vastedad, les quiero contar lo que para mí fue la parte más bella y más impactante de la excursión. En un momento, esto se hace todo obviamente en camionetas 4x4 porque es... No hay rutas, no hay nada, son huellas que solamente conoce la gente de ahí del parque. Y entonces de repente empezamos a subir una suave pendiente, vamos subiendo con la camioneta, obviamente había turistas de todos lados, de Canadá, de Tokio, que casi me muero cuando los veo, de unos australianos, y vamos subiendo y de repente cuando nos damos cuenta estábamos justo en la cima de uno de estos domos de estas pequeñas, estos pequeños volcanes, y nos hace señal el guía que bajemos, entonces... Cuando bajamos, fueron todos exclamaciones, porque era un paisaje hermoso. Se podía ver todo el horizonte bien a lo lejos, se podían ver los reflejos de la luz impactando en esta arena tan especial, se veía a lo lejos una tormenta que se estaba formando. Y en un momento el guía nos hace seña para que vayamos haciendo silencio y que observemos el lugar. Y poco a poco se van acallando los murmullos y empezamos a percibir. Y cuando nos damos cuenta, casi que solo lo que se oía era el sonido de la brisa. Y un poquito después es como que hasta eso se perdía y sentíamos tan solo el sonido de nuestro respirar. Y al final era hasta que se percibía el latir del corazón, era algo realmente impactante. Es que un lugar muy grande, sin estímulos, donde lo único que puede cambiar es un poco la posición de la arena que ni te das cuenta... Porque es como decís vos, lo único que se mueve ahí es el viento. Exactamente. Cuando pasan unos minutos, poco a poco cada uno cuando lo sintió fue volviendo a la camioneta. Y cuando estábamos volviendo en la camioneta, todo el mundo en silencio, como muy hacia adentro cada uno. Me doy vuelta y veo que una de estas turistas, una de estas chicas que era de Japón, veía que se le caían unas lágrimas. Entonces... Me llamó la atención, me preocupé, le digo, ¿te sentís bien? ¿Te pasó algo? Y me mira y me dice, nunca en mi vida había escuchado el silencio. No, es que no es común. Imagínate lo que hablábamos hoy, la gente está acostumbrada, nosotros mismos, a estar en ciudades. Todo el tiempo escuchás un ruido, o de un pájaro, o de un auto, o de gente hablando, una radio prendida... Es muy difícil escuchar el silencio y cuando en general hay silencio tendemos a buscar la compañía de alguna forma. O nos hablamos solos o ponemos la televisión. Pero qué interesante, ¿no? ¿Qué le pasa a uno cuando se encuentra con el silencio? Cuando no hay estímulos. Yo me quedé pensando en eso. Después de venir de un viaje tan agitado, de estímulos todo el tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué surge cuando no hay estímulos? ¿Qué pasa cuando uno se encuentra y se da lugar para... reunirse consigo mismo? Viaja, recorre toda la tierra. ¿Qué harás cuando no haya más lugares para conocer? دلم میخواد حرف بزنی، افقه سکوت بشکنی مثل حریر اون صداد برگه گل ابریشمی ای آخرین سرود من نوای چنگ و عود من از تو قشنگ زندگی ای همه تار و بود من شراب صد سال توی سرخی حالال توی اگه قمار زندگی اونی که تک خال توی شراب صد سال توی سرخی حالال توی اگه قمار زندگی اونی که تک خال توی اونی که تک خال توی دلم میخواد حرف بزنی افت سکوت بشکنی مثل حریر اون صداد برگ گل ابریشمی ای آخرین سرود من نوای چنگ و عود من از تو قشنگ زندگی ای همه تار و بود من شراب صد سال توی سرخی حالال توی اگه قمار زندگی اونی که تک خال توی شراب صد سال توی سرخی حالال توی اگه قمار زندگی اونی که تک خال توی اونی که تک خال توی Otrora los hombres viajaban dentro de sí mismos, hasta que llegaban a la fuente y podían controlar sus pasiones. Ahora viajan externamente para conquistar la tierra. Otrora cavaban en sus corazones para encontrar el oro del ser. Ahora cavan en la tierra, en búsqueda de metales, para fabricar aviones y bombas, en búsqueda de conquistas. Bueno, Mari, te toca a vos contarnos un poco de tu viaje, qué hiciste en la semana. Ya anticipamos que estabas como con una onda muy hippie, con mandalas en la ropa, de colores muy, muy de la India. Sí, bueno, es que como te conté, estuve en la Patagonia, específicamente en Villa Traful, porque también estaba muy cansada y necesitaba ir a un lugar, viste, bien tranquilo, con poco turismo. Y ahí son todas, viste, callecitas de tierra, unas pocas complejos de cabañas. Este programa realmente los tres tuvimos un impas, ¿no? Pudimos viajar a lugares tranquilos. Y creo que lo necesitábamos un poco, porque es como juntar un poco de fuerza para seguir, ¿no? Claro. Y a ver, contanos, Mari, ¿de qué se trató este viaje a Villa Traful? Bueno, primero estuve haciendo un poco de trekking, caminando ahí por la montaña, hice un tour gastronómico, así que me traje, a mí que me gusta cocinar, un montón de especias, mermeladas, hongos, ahumados. Qué bueno. Toda comida orgánica de ahí en medio de la montaña, me imagino. Exactamente. Bueno, no, y estuve en un complejo de cabañas que, bueno, había un puentecito, un arroyo, el pasto bien cortito. Bueno, hermoso, estaba todo hecho por un paisajista, ¿viste? Así que estamos en otoño, todos los contrastes entre ocres y bordeaux, con esas colillas de zorro blancas. No, muy lindo el lugar. Y ahí en la recepción había unos panfletos de lugares para visitar, de excursiones para contratar. Y encuentro un panfleto de propaganda de una clase de Qigong. ¿Clase de Qigong? ¿De qué se trata, María, el Qigong? Porque no, son como unos movimientos. O sea, yo nunca había hecho, ¿viste? He hecho yoga y otras cosas, pero Qigong nunca había hecho y son como unos movimientos para mover como los meridianos de energía que corren por el cuerpo. Y bueno, hablaba de promover la salud y el equilibrio interno, ¿no? De que te aseguraba la paz. Y bueno, en estos lugares siempre hay una movida que tiene mucho que ver con todas estas actividades del yoga, hasta el tai chi. Con la salud también. Meditación, está bien, había un taller de mandalas. Claro, la alimentación. Bueno, venía sana. Justo la idea del. Así que dije, bueno, vengo a descansar, unos movimientos para el equilibrio interno, no me los voy a perder. Bueno, llegué, quedaba ahí a 1.5 kilómetros del complejo que estaba yo, así que me fui caminando y era un salón vidriado con vista a un lago que era un turquesa medio verde azulado. Bueno, el lugar increíble, si no te relajás allí, no te relajás en ningún lado. Sí, yo me imagino que entras y ya de solo entrar ya te relajaste. Sí, una profesora, había aparte re tranquila la profesora, viste, esas personas que te transmiten tranquilidad. Bueno, empieza la clase y empiezo con algunos movimientos, pero al principio no me podía concentrar muy bien. Y es vos como venías también del viaje anterior, que como Juanpi, más o menos, no sé si tantos países, pero no, muy, pero mucho muy trajeteo, sí. Así que, bueno, imagínate, pensamientos, preocupaciones, no me podía concentrar. Afuera escuchaba a lo lejos un auto. Volví a escuchar a la profesora que daba instrucciones. Había una mosca ahí dando vuelta, me distraía. El ruido del ventilador me distraía. O sea, me costaba muchísimo vincularme con eso. Digo, ¿cómo puede ser? Vengo a relajarme y no me puedo vincular con la actividad que estoy haciendo. ¿Pero por qué te pasó? El hecho de tener que enfocarte simplemente ya... Porque estaba haciendo un ejercicio, así levantaba los brazos, inspiraba y me venía una preocupación. Todas cosas inconclusas que no había resuelto acá en La Plata, ¿viste? Para mí que capaz que, Mari, viste que hay muchas ofrecen un montón de cosas, capaz que la profesora no era muy buena. No sé, tenía pinta de saber, ¿viste? Pero bueno, después de 20 minutos, yo creo que era más un problema mío. Bueno, después de 20 minutos logré concentrarme y ya estaba como sintonizando con la clase. Y ahí sí, ahí te relajaste. No, no. ¿Cómo que no? Ahí me di cuenta todo lo que me dolía el cuerpo. Me di cuenta que estaba recontracturada el viaje en micro, que son 24 horas al sur, me dolía todo el cuello, no, que ya estaba recansada, agitada. Tomaste conciencia, como dicen en las clases de yoga, tomaste conciencia de cómo estaba el cuerpo. Sí, me mareé. No, no, un desastre. Pero bueno, después de darme cuenta todo lo que me dolía el cuerpo... Empecé a sentir la respiración y me acordaba de lo que vos estabas contando ahí en el desierto, ¿no? Que es increíble cuando uno escucha su propia respiración. Muy impactante la sensación, porque es como que uno está siempre percibiendo afuera. Escuchás eso que decías vos, el ventilador, la mosca, el auto que está a 2 kilómetros, pero que como que nunca frenamos a percibirnos a nosotros mismos. Sí, y está más cerca de lo que parece, o sea... Es que escuchamos más lo que está lejos. Bueno, pero igual me sigue contrastando la idea de que vos vas para relajarte y de golpe te empezás a sentir mal. Pero, o sea, yo pensé que los movimientos no los conocía. Me di cuenta que respiraba re mal. O sea, sí. Ellos hacían toda una respiración abdominal, profunda, reteniendo. Yo respiraba toda acá en la zona de clavículas. El aire no me bajaba, ¿viste? Sí. O sea, estaba toda te puedo bloqueada. Entender claramente. Todos miedos de que no se resuelvan todas las situaciones que tengo inconclusas. O sea que te pusiste a hacer Qigong y de golpe empezaron a aflorar todas las situaciones que estaban ahí latentes. Sí, me di cuenta que relajarse no es tan fácil y que cuando uno se relaja a veces no aparece esa paz mental que te promueven. Uf. Sí, se me viene a la mente esto que le pasó a la chica que les contaba de que se le habían caído unas lágrimas cuando había estado en silencio. Es como que muchas veces como que no estamos preparados para escucharnos a nosotros mismos, o podríamos decir a veces hasta enfrentar algunos aspectos propios. Yo creo que hay que ir de a poco, y bueno, eso es lo que me contaban los otros alumnos de ahí del curso, es que es un proceso gradual, viste, todo, el yoga, las artes marciales, es de a poco ir incorporando elementos, ir profundizando de a poco, porque cuando uno empieza a enfrentarse con uno mismo y con los problemas que uno tiene... no se ven luces de colores como plantean muchas meditaciones, ¿no? Entonces, ir de a poco, eso me lo remarcaron. Mirá, quédate tranquila, fue tu primera clase. O sea, esto no es la experiencia total, no es la experiencia final. Pero bueno, tenés que saber que esto pasa. Igual es interesante el planteo. Porque muchas veces, en realidad, uno dice, quiero hacer, una meditación, o yoga, o tai chi, o qigong, o cualquier actividad, y de golpe obtener un estado ya de tranquilidad, de paz, de poder descansar. Pero hay un montón de situaciones que están presentes que no las podés de alguna manera borrar. No, la tenés que resolverlas, resolver. Enfrentarlas y resolverlas. Y esto también, pues, una meditación donde puedas tener el espacio para realmente conocerte y para comprender todo eso que te está pasando también. Uh-huh. Me parece que lo que pasa es que venimos con esta dinámica del quiero ya, ahora, todo listo, todo rápido y todo así, que sea placentero. O sea, yo llego a yoga y me tengo que sentir bien. Es como aquí, ahora y ya me tengo que sentir bien. Y yo creo que ese estado de paz, implica un esfuerzo. Implica un esfuerzo de uno y darse tiempo, ¿no? También. No es todo de un día para el otro. ¿Sabes qué? Me parece que estoy entendiendo una historia que me contaron hace un tiempo. ¿Vieron que en vacaciones estuve en la India? Uh-huh. Bueno, en un momento conocí a un anciano de la India, viejito de bigote blanco tupido, turbante, que también era un yogui. Y me contó una historia que creo que después de un tema se las puedo contar. Así que bueno, dale. Thank you. Bueno, chicos, ¿les gustó la música que traje? ¿La trajiste vos, Mari? Sí, era de un grupo callejero, de ahí un trío celta que estaba tocando en Villa Traful y les compré un CD porque me encantó lo que estaban tocando y es nada, un folk irlandés. Muy lindo, realmente. Qué bueno. Santi. ¿Qué? No nos olvidamos. ¿De qué? Te tenías una historia. ¿Yo les prometí una historia? Una historia nos prometí. Bueno. Sí. ¿Cuál era? Nos estabas hablando de que había en el último viaje a la India... Te habías encontrado con un hombre con bigote así muy pronunciado. Ah, la historia que me acordé de lo que contaba Mari. Sí, exactamente. Disparadora a través del yoga. Bien, este hombre era un personaje de la India. Sabía montones de historias y era una persona muy alegre. Y también era un yogui. Era muy flaquito. Y había practicado toda su vida yoga. Su padre era yogui, su abuelo también. O sea, venía de tradición yogui de la India. Y él contó una historia, porque se ve que a muchas personas que comienzan una disciplina de este tipo, que los hace viajar hacia adentro, les empiezan a pasar cosas. Y en ese momento no lo vinculé a la historia con esto, pero ahora sí. Y es la historia de un hombre que en su casa tenía una habitación encerrada. Él siempre había vivido en esa misma casa, era de su padre, él la había heredado, y... Nunca se había preguntado qué era lo que había dentro de esa habitación. Estaba encerrada con candado y una cadena, una puerta muy antigua. Hasta que un día dijo, ya llegó el momento, tengo que ver qué hay acá, en esta habitación. Consiguió un cincel, un martillo y ¡pa! ¡Pa! Empezó a abrir y abrió el candado. y entró en la habitación. ¿Y qué se encontró ahí, Santi? Ustedes imaginarán una habitación que estuvo por muchísimos años encerrada, lo que puede ser adentro. Bueno, esta habitación, para sorpresa de nuestro hombre protagonista de esta historia, esta habitación estaba impecable. O sea, él la vio, está bastante oscura, ¿no? Pero estaba todo ordenado. Todo en su lugar, parecía realmente que lo hubieran dejado ayer. Obviamente él no veía mucho porque era una habitación que los vidrios estaban bastante sucios y se veía apenas unos haces de luz que entraban. Y dijo, qué increíble esta habitación, mirá el estado que está, qué bien. Y dijo, bueno, voy a revisar las cosas, voy a ver qué hay. Y cuando empezó a mover las cosas descubrió que había un polvo asentado que ya casi formaba parte de los objetos que se empezó a levantar. Y que todo lo que parecía tan ordenado y tan armónico y tan en tanta quietud de golpe empezó a moverse y se empezó a remover un montón de polvo que empezó a toser, no podía respirar, así que tuvo que abrir la ventana que tampoco la podía abrir bien porque estaba atorada, la empezó a abrir y de esa manera con todo el polvo que salió pudo recién empezar a limpiarla. Y se dio cuenta de eso, de que parecía estar todo tan en orden, pero de golpe las cosas no eran como parecían en esa primera instancia. Y sí, a veces para encontrar ese tesoro que está escondido en algún lugar, eso que tanto anhelamos encontrar, a veces hay que limpiar y sacar todo el polvo que está acumulado hace años, ¿no? Y implica un gran esfuerzo, como también la historia cuenta. Así que bueno, creo que recién me cayó la conexión entre la historia y el yoga. Bueno, nos despedimos. Nos vemos el martes que viene a las 5 de la tarde. Los dejamos con música y poesía. La manada viaja. Los humanos se desplazan buscando nuevas experiencias. ¿Qué los impulsa? من توی گهوار مرد رو ورد جو حریب و عشقای خوش نقاشی و مشغالی گنگا افکارم شده خرباری فاش بحثی نیست که انسان کمه بحث سر اینه چقدر سوگن خره چون با هرکی نشسته یک ماه بعدش طوری ازش خورده که چشماش تره اینا تازه نیست عادت کردم خب به خب توی کاغذ غرقم و شب به شب توی عالمی پرتم که جرمونی حروم شد ساعت برگرد توی اتاق تاریک و تا چشم بارید و نگام یه تاریخ شادی و به یاد نداره و سالی بار منتظر شادیم تو ثانیه هم تقویم روی میخه دیوار نیست بقیه یه نور کوچولو تهذیر سیگاری داره میسوزونه میفهمونه شب سیاه نیست ما پای هم تا صبح بیداریم ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد بازم من همیشه یه گوشه یه تو اتاقم بارفتم پس اکی ندونه میپرسه میگه خوابم نه دادم من بیدارم تو جایی که یادم هست فقط حالم بد یادم میاد روزایی که عاشقونه با بچه های محله میرفتیم کوه پای تاس روزها و ساعت مثل وقت رفتن و دوستامم و برفاب شدن تا گرم بمونه روزایی که من پیش رو به نامرد و همه رفتن همه سرگرم و غرقن توی کار و با عیال و دافچم توی حیات ما دیگه جایی نیست و سین همش حالا اینا کیان به اصطلاح رفیقاتو کجا باد میان ده چرا تو رو میخوان واسه سود زیان و ایشکی طرف دیست چون لیست ورق شده بیست و ورق خیس ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ¿Por qué darte un nombre de amor si tan solo tú existes? ¿Por qué no te quedaste dormido? ¿Por qué despertaste? ¿Por qué no te quedaste escondido? Dame una razón. La noche recién comienza. Quiero escuchar toda tu historia. No dejes ningún detalle. Tu narración servirá para mitigar el dolor de mis memorias. Por un instante caminaste a tientas, pero luego creaste algo nuevo. Sentimientos como vehículos. Pero estaban vacíos, algo te faltaba. El amor necesitaba expresarse. Entonces llegó la mente para refinar la acción. Y luego los sonidos, perfumes y colores. Más tarde llegaron las brisas, las montañas, los lagos, los pájaros, el rocío y las flores. Es de noche. Las palabras se callaron. La mente cesó. El amor se esparció sobre la tierra. Corrí desesperado, me escondí en cavernas, montañas y lagos. Pero allí estabas tú. Ganaste. ¿Qué importa, amor, si tu color es azabache? ¿Qué importa si tu cara es fulgor? ¿Qué importa si la felicidad no me envuelve? ¿Qué importa si me acompaña el dolor? Queridos amigos, el fin no está en las derrotas, el fin tampoco está en las victorias. No tiene nombre, lugar ni momentos. Ama al amor perdidamente, eso es la gloria. Thank you.